Seguimos con la información. Actividad en la Casa del Senado aquí en Gálvez. Estamos en comunicación con el senador Dolores Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Hola, médico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto charlar con usted. Actividad a partir de 19 horas ahí en la Casa del Senado, ¿no? Fundamentalmente en lo que hace, digamos, lo que significa fondos para distintas instituciones. Exacto, exacto. Bueno, son instituciones que nos habían solicitado algún tipo de ayuda, así que, bueno, hoy a las 19 estaremos ahí en la Casa del Senado con 10 instituciones, como lo hicimos también en Coronda, como lo venimos haciendo en San Genaro. Colaboramos con instituciones que de alguna manera también trabajan para la sociedad. Perfecto. Usted la semana pasada emitió un comunicado con respecto, estuvo recorriendo el departamento, la situación que sea con iluminación, la ruta, un poco esa es la preocupación, ¿no? Bueno, la verdad que la preocupación es mucha porque hace mucho tiempo que las luminarias están funcionando muy mal. El pedido puntual fue en la intersección de Ruta 80 y Ruta 10, es un cruce muy peligroso, que si uno pasa, concurre de noche, va a ver que a veces no funciona ninguna, a veces funcionan dos luminarias, pero lo cierto es que ese cruce que transita tanta gente que viene por Ruta 10, que viene, va de Gálvez, la verdad que se hace muy peligroso en horas nocturnas y está prácticamente sin luz. Entonces le pedimos a la Administración Provincial de Vialidad que actúe de manera expeditiva, de manera rápida, para poder solucionar este inconveniente, ya que no queremos lamentar víctimas fatales. Ya hubo víctimas ahí en esa intersección. Queremos que no ocurra nada malo y que se pueda solucionar algo tan importante como la iluminación. Pero es un constante, Américo, porque si uno va hacia la intersección de Ruta 6 también y Ruta 10, sí, también va a ver que la luminaria prácticamente la mitad no anda. Si uno va a la zona norte, el ingreso norte y Ruta 10, también hay muchas falencias. Y si uno ingresa por la autopista también, la autopista y toma Ruta 80, va a ver que también hay luces que no funcionan. Entonces, hacer un pedido a Vialidad, que realmente estas luces son fundamentales, reducen la cantidad de accidentes y colaboran para que haya más seguridad. Doctor, en lo que hace, digamos, la determinación del gobierno, el próximo gobierno nacional de no, digamos, concretamente de cerrar lo que significa obra pública, habla de otro sistema, digamos, nos quedan unos cuantos kilómetros en la 80S. ¿Qué irá a pasar? ¿Fundamentalmente será una carga para el próximo gobierno? Bueno, definitivamente es una obra que va a quedar para el próximo gobierno y por lo que veo, no han podido, bueno, prácticamente un tercio del tramo San Eugenio Arocena quedó sin repavimentar. Me preocupa, seguramente va a haber una, por todo el contexto inflacionario y las variantes económicas que existen, seguramente la empresa va a hacer una readecuación de precios, va a quedar para la próxima gestión, o sea, la gestión de Máximo Puyaro, pero esto hace a que se retrase los términos, ¿no? Porque esta ruta ya tendría que estar terminada. Yo lo que hago acá, un llamado de atención, y pido a la empresa que no siga rompiendo, hasta tanto no asfalte, porque cada vez esa empresa está rompiendo más asfalto. Cada vez el tramo que hay que circular por el desvío se hace más grande y yo quisiera que asfalten y después que rompan, ¿no? Que sigan rompiendo, mientras tanto no van a asfaltar. Ya hay un tramo que le hicieron un arreglo provisorio, pero eso tienen que asfaltarlo. Sí, hay mucho riesgo en esa zona, fundamentalmente cuando la tierra, hay mucho viento y toda esa situación que se da, que ya se ha producido accidentes, ¿no? No pasa el regador, el regador tendría que pasar cada dos horas, tres situación, horas, ¿no? Situación que anteriormente cuando hubo otros trabajos el regador funcionaba, y con esta empresa no funciona. Bueno, realmente también, ha habido accidentes, afortunadamente no fueron fatales, pero digo, es un peligro, y la empresa sigue rompiendo y sigue avanzando, el desvío, pero antes del desvío hay que hacer la pavimentación. Digo, empecemos por lo concreto, y lo concreto es asfaltar y después romper. Doctor, usted pertenece a un grupo de trabajo políticamente a nivel local y departamental en lo que hace la municipalidad de Gálvez. Mariano Busso, a partir de diciembre, va a ser el próximo intendente, mayoría en el consejo, y digamos, en lo que significa fundamentalmente Mariano Busso, un poco trabajó con usted y un poco el impulso vino de parte suyo, con el objetivo logrado. Hay una situación muy particular que usted debe conocer, y Busso también, le hemos charlado con él, la palpa, que es la situación económica de la municipalidad. No voy a preguntarle si va a venir a Poyatura de la provincia, porque sería eso, nadie lo va a saber todavía, hasta que Puyano esté dentro del gobierno. Pero un poco la preocupación, bueno, como nosotros como trabajadores y para la población también, lo que va a pasar después del 10 de diciembre en lo que hace la economía de la municipalidad. Es el tema también después de las elecciones nacionales. Bueno, hay mucha incertidumbre de provincia, como dijimos recién, con la obra pública, con ciertos fondos que normalmente se giran de nación a provincia, en concepto de coparticipación, en concepto de ganancias. Bueno, hay mucha incertidumbre ahora con el nuevo gobierno del presidente electo Javier Milei. Entonces, obviamente en ese contexto también la incertidumbre, por supuesto, a nivel municipal, porque lo cierto es que si uno pregunta a municipios y a comunas cómo son los ingresos, han caído estrepitosamente, ¿no? Esto es una constante. Uno pregunta a los presidentes comunales, a los intendentes actuales, y les ha caído muchísimo el ingreso. Entonces, hay que esperar un poco a ver ver cómo son las reglas de juego a nivel nacional, ver a nivel provincial cómo, por lo que tengo entendido, Maxi Pujaro va a girar inmediatamente los fondos de gastos corrientes para lo que es que corresponde a obras menores para poder pagar aguinaldo. Bueno, en ese sentido, si esto se da de esa manera y es un gobierno que facilita las cosas, por supuesto que a Mariano Busso también se le van a llenar varias puertas, porque bueno, es uno de los primeros meses, siempre son los más difíciles, ¿no? Y en ese contexto seguramente va a tener el apoyo del gobierno provincial. Lo llevo a la legislatura y fundamentalmente lo que hace el bloque radical, digamos, ¿va a haber un solo bloque en el Senado? Bueno, todavía hasta el 10 no se sabe. Nosotros pedimos, junto con el senador Raceto, mayor participación. Estamos pidiendo también tener mayor inclusión en lo que es el bloque de la Unión Cívica Radical. Todavía faltan algunas conversaciones, pero lo cierto es que, bueno, estamos dentro del oficialismo, ¿no? La idea es que sea un solo bloque. Esperemos que prime la cordura, ¿no? Porque hay a veces el hecho de ahora ser mayoría no quiere decir que se tenga todos los votos, y esto se van a tener que hablar senador por senador, porque cada senador tiene intereses distintos, tiene territorios distintos, tiene demandas distintas y necesidades distintas. Así que creo que lo del bloque único hay que seguir charlándolo, porque cada uno seguramente pedirá más inclusión, más voz de voto en ese bloque, y eso es lo que se está definiendo en estos últimos días. Lo llevo a su profesión, a la medicina. Y fundamentalmente la preocupación mía, porque la semana pasada una compañera contrajo COVID nuevamente. Bueno, sí. Hubo COVID en invierno, hay COVID ahora. No es alarmante, no es preocupante. La situación está bajo control. Esto gracias al efecto inmunitario de las vacunas. Pero lo cierto es que, bueno, todavía hay un remanente de enfermos de COVID que sigue estando y siguen contagiando. Afortunadamente la enfermedad no progresa a una forma mayor o grave, porque, bueno, la inmunidad que nos dieron las vacunas, ¿no? Pero seguramente esto de acá a un par de años más, vamos a tener que vacunarnos como la vacuna de la gripe anualmente, claro. Para hasta que la enfermedad ya sea un recuerdo y no una constante. Lo que me preocupa, Américo, ahora es un tema que se llama una zoonosis. Sí. Una zoonosis quiere decir una enfermedad de un animal. Puntualmente es una enfermedad que hace mucho que no estaba acá en la Argentina, que gracias a las vacunas se había erradicado, pero a partir del 2017 empezaron a faltar algunas de las vacunas, algunas se producían en el país, otras se importaban. Es la vacuna contra la encefalitis equina, ¿no? Sí. Esta enfermedad ya está en nuestro territorio, ya hay casos con denuncias en Arocena, hay casos en López, hay casos en todo nuestro territorio. ¿Lo transmite el mosquito a través del caballo, concretamente? Lo transmite el mosquito a través del caballo, cuando pica el caballo, y también el ave, las palomas y ciertas aves son también vectores, o sea que la pueden llevar en la sangre, y cuando el mosquito pica un ave y pica el caballo, ahí se contagia. El tema, ¿cuál es la preocupación? Que también está descrito casos de contagio hacia las personas, hacia el ser humano. Entonces, sí. estar atento a un poco a la conducta, a cómo uno ve el animal, y sobre todo, médico, trabajar con zoonosis de cada municipalidad, de cada comuna, para que el caballo, sobre todo el equino, esté fuera del ejido urbano, ¿no? Uh-huh. Así un poco el peligro se va alejando. Claro. Doctor, agradecido por el momento, seguiremos en diálogo. Un gusto, médico, y bueno, son días de mucha actividad, uh-huh. Seguramente de acá hasta el 10 habrá bastantes novedades, así que bueno, nos ponemos en contacto, sí, en cualquier momento. Es como si usted, hay mucha incertidumbre también. Todavía. Bueno, lo mejor, ¿eh? Bueno, hasta luego, Américo. Estamos el senador provincial Leonardo Diana por la 88.9.